La verdad que tratando de encaminar una campaña ya al tramo final de una construcción como fue Potencia para la provincia de Buenos Aires, un gran esfuerzo porque obviamente lo hicimos muy convencidos de que había que reconstruir una confianza entre los ciudadanos y los políticos y salimos a buscar gente buena, gente que se quiera comprometer, nueva, idónea. Así que fue un desafío muy grande participar en la elección del 7 de septiembre y bueno, ahora ya hacia el tramo final en octubre. Así que bueno, muy entusiasmada por haber puesto de pie a Potencia en la provincia de Buenos Aires y poder dar esta alternativa, ¿no? ¿Qué tiene para aportarle a la Cámara de Diputados de la Nación María Eugenia Talerico? Bueno, María Eugenia es una mujer muy valiente que hace mucho tiempo viene enfrentando uno de los principales problemas que para mí tiene la Argentina y es la corrupción de los funcionarios públicos y la cantidad de dinero que se va en esos temas. Y que no solamente es que se queden dinero en el bolsillo, sino que también cuando hay discusiones parlamentarias para las leyes o aplicación de fondos, empieza la Argentina corporativa, toda una puja de intereses, de cajas y una resistencia de un statu quo que desde mi punto de vista es causa de los problemas que nosotros tenemos. Así que una mujer seguramente valiente que enfrenta ese statu quo con mucha convicción de que la bancarrota moral es lo que ha provocado todos nuestros problemas y por supuesto muy dispuesta a dar las discusiones que hagan de nuestra provincia y de la Argentina un país grande, libre, que brille, ¿no? Con todo el potencial que tenemos cuando recorres la provincia de Buenos Aires y que es increíble que esté tan desperdiciado, ¿no? Vos venís del PRO y en los últimos días algunas encuestas hablan de que uno de los temas que más le preocupa a la gente es la corrupción. Y obviamente que el gobierno de Javier Milei es quien es mirado de esa manera hoy porque justamente es quien gobierna. Digamos, si aparece el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad y ahora aparece esta situación vinculada con José Luis Esper y este financiamiento de una persona, un empresario acusado de narcotráfico. A mí me da la sensación que casi que te queda picando todo este tema a vos para poder desarrollar. Mira, siempre te dicen que la gente vota como con el bolsillo, que hay muchos dispuestos a taparse la nariz para apoyar al gobierno de Milei, obviamente por el rumbo y el miedo a que vuelva el kirchnerismo. Yo a todos esos ciudadanos que los quiero sacar de su casa para que vayan a apoyarme y apoyar a Potencia, les digo que mi compromiso contra estos flagelos es muy importante. Fui quien enfrentó al gobierno cuando intentaban nombrar al hijo porque no podía creer que me decían que iban a combatir a la casta y de pronto aparecían proponiendo a uno de los jueces más corruptos que tiene Comodoro Pi para la corte y todos los desvíos en esa materia que quitan credibilidad, ¿viste? Es como que desaniman mucho. Lo de José Luis Esper es muy grave. Son hechos que sucedieron en la campaña cuando él enfrentó en su momento su propuesta, creo que era para ser presidente. Sí. Se aparece en el avión con el narco, que le prestó una camioneta, pero ahora aparecen transferencias. Y si cuando él se enteró que este señor que tiene un pedido de captura y que todavía está llamativamente en la Argentina, con un pedido de extradición de Estados Unidos, que tiene al abogado del presidente como abogado, Francisco Neto, y son toda esa suma de cosas que decís, no nos puede estar pasando esto de nuevo, porque Argentina, para no ser péndulo, primero tiene que dejar esa confrontación de los extremos, y después estos temas se los tienen que tomar en serio, que no me vengan con que es una operación del kirchnerismo, porque acá hay que aclarar si hubo esa transferencia de $200,000 o más, ¿qué pasó con esa plata? Y si cuando se enteró que eran los narcos, ¿la devolvió o qué pasó? Entonces yo no me tomo con liviandad estos temas, como no me tomé con liviandad cuando la legislatura bonaerense, dos jueces, trataron de anular todo para cubrir a la política de esa repartija de cajas, porque quiero, la verdad, un país libre, con ahí en Cañuelas nosotros con Santiago Magoy, Leo Alem, gente buena, o sea, nosotros podemos organizar para que la gente limpie un poco la política. Para eso necesitas liderazgos. Y a la política no le gusta hablar de corrupción, ¿viste? Y dicen que, bueno, a la ciudadanía mucho no le importa. No le importa a los políticos hablar de esta pelea y de este liderazgo indispensable para limpiar la Argentina. Así que yo voy a dar esas peleas y por eso no me mezclé en otras listas, eso también tengo que decirles. Salí a construir Potencia liderándola y sin mezclarme con una ola, porque yo quería conservar valores, que quiero hablarle a ese interior de la provincia de Buenos Aires donde yo sé que están los valores y que nosotros, que, viste, que creemos en ese interior productivo que está muy castigado y lo vamos a reconstruir con buena política. Justamente vos no podés ser catalogada de kirchnerista, ni mucho menos, principalmente por tus actuaciones en gobiernos anteriores y demás. ¿Para vos el caso de José Luis Espert está decididamente claro? ¿Hay demasiadas muestras de que estas situaciones de los que se lo acusan hoy son realmente así? Mira, la lista de José Luis Espert, ahora te voy a contestar eso, pero también tiene kirchneristas, como es la hija del Nene Vera, que dijo que es médica y que ahora no es médica, tiene una vedette como segunda, lo tiene a parejas, un tipo que era del menemismo, que era barra brava San Lorenzo de Almagro, lo tiene a Carrancio, que es un masista de la primera hora, no puede pasar eso en esa lista. Y ahora esta imputación a José Luis, la verosimilitud, yo soy penalista, se la da que él, más allá de que dice que fue a presentar un libro y que no pasó de eso, bueno, ponele que no pasó de eso, que te subiste en un avión que no sabías de quién era, un nuevo rico, viste, que empieza a revolear aviones, camioneta que le prestó, blindada, ¿recibió plata? ¿En serio recibió una transferencia? Y cuando empezaron los ruidos de que este tipo estaba con estos temas, ¿qué hizo con esa plata? Porque yo no quiero estar cerca de un dólar del narcotráfico, porque es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina, que se te meta el narcotráfico en la política, es lo único que nos falta. Entonces, más allá de que en algunos lugares esto está presente. Entonces, es verosímil. Quiero saber qué pasó, no que es una operación, que me diga José Luis Espert si recibió o no recibió transferencias desde esa cuenta, de que es una cuenta de un fideicomiso que está investigado en Estados Unidos y que hizo que se condenara a una señora a 16 años de prisión por vínculos con narcos. Entonces, si recibió o no recibió, es eso lo que nos tiene que decir. Y si los recibió, hay investigaciones que dicen que se compró una casa, que se compró un auto. Quiero saber si es verdad o si es mentira. A mí me importa eso. Disculpame si te meto en este tema y si es que después que querés hablamos de otros, pero me parece importante esto, porque cuando yo te hablé de esto, vos te fuiste al hijo directamente, y la gente por ahí se pierde en los nombres y en las situaciones que cruzan. ¿Por qué vos te fuiste al hijo como el ejemplo de la situación de cuál es la actualidad de este gobierno y lo emparentás con Espert y con la Agencia Nacional de Discapacidad? ¿Qué representa el hijo? Bueno, es que en este país todo tiene que ver con todo. Y cuando este gobierno propuso al hijo, que es el peor juez que tiene Comodoro Pío, o sea, el peor, pensá en el peor de Cañuelas, que tiene el premio mayor, que le dan el premio a Ciudadano Ilustre. No podía ser que la corte, el máximo tribunal, lo tenga al hijo en transacciones y conversaciones que tenían con el kirchnerismo. Entonces, a mí me sorprendió mucho eso porque era el juez que les iba a dar impunidad. Yo sabía de conversaciones con el kirchnerismo, por eso se cayó Ficha Limpia, la demoraron hasta que se cayó, por eso pusieron en conversación el cargo de procurador, de los jueces, o sea, la justicia, que es lo que desveló siempre el kirchnerismo, ¿no? Hasta que Cristina les dijo, por decreto de necesidad y urgencia, no van a nombrar a los jueces por decreto. Y como este gobierno no escucha mucho, se valentona y arremete con todo, los nombró por decreto y el hijo finalmente se cayó porque Cristina les había advertido que así no lo iba a aceptar, porque estaban negociando otras cosas. Y con el kirchnerismo no se negocia. El kirchnerismo tiene como jefa la UIF, donde estuve como vicepresidente, acusamos a Cristina como jefa de una asociación ilícita. Y del 2003 al 2015 saquearon la Argentina como ningún otro movimiento político. Entonces, Lijo es un juez que da impunidad a todos los políticos. Y yo no podía creer que este gobierno lo propusiera para la Corte. Ahora entiendo algunas cosas, porque empieza a haber ruidos de corrupción. Y yo lamento mucho porque la Argentina no tiene nada más que problemas económicos. Nosotros tenemos que reconstruir la confianza y demostrar que acá las cosas no se hacen más con la regla de la corrupción, que se llevó mucho dinero de nuestra riqueza. Así que eso es Lijo y esas son nuestras peleas y las razones por las que hay que dar esas peleas. En un momento Ernesto Tenenbaum, que me entrevistó, me dice, bueno, un juez corrupto más, la corte de Menem, y qué sé yo. Le digo, no, este juez tiene un hermano, donde si vos caías en su juzgado, Freddy, el hermano te caía, Freddy el hijo, te caía, y si vos no tenías lo que tenías que tener, eras carne de cañón de un juez, porque se hicieron ricos, porque operaban así. Y yo tenía muchos jueces del interior, federales, que me decías, no aflojes, nos hicieron firmar las cartas de apoyo. Eso es Lijo. Entonces, la verdad, esas peleas de la Argentina, si nosotros queremos salir de esta, hay que darlas. No solamente porque tenemos a los narcos que también quieren impunidad, los políticos quieren impunidad, sino porque necesitamos generar confianza, una clase política que de a poco la podamos ir limpiando. Ustedes saben que Ricardo López Murphy sí. Me apoya mucho y él potencia la capital federal, y ojalá podamos hacer un tándem en el Congreso con mucha más gente interesante que hay ahí en el Congreso para formar los equipos que necesitamos para discutir las leyes, ¿no? Es un ejemplo de eso. La elección es el 26 de octubre. ¿Vos qué escenario para esta batalla que decís que hay que librar? ¿Qué escenario de Argentina te imaginás con un gobierno que hoy le volvió a saltar el dólar, que le volvió a saltar el riesgo país y que da la sensación de que vivimos en una incertidumbre total? ¿Vos qué te imaginás para lo que viene después del 26 de octubre? Bueno, volvió la incertidumbre económica por algunas cuestiones, incluso no lo que le han hecho al campo, lo disfracen de lo que lo disfracen, pero fue una burla. De hecho lo usan como el chanchito del gobierno, ¿no? Porque le ponen y le sacan las retenciones, depende de los dólares que necesiten. Y bueno, hay como un agotamiento del relato y la realidad financiera que están tratando de sostener para las elecciones. Yo creo que estamos a tiempo, de armar una buena coalición en el Congreso, que estamos a tiempo de recomponer el diálogo con los gobernadores, con las cuestiones que tengan que solucionar con sus provincias, para poder formar una coalición de gobierno que haga que gobiernen bien, que gobernemos bien, para evitar la vuelta al kirchnerismo. La única manera que nosotros tenemos de evitar que el kirchnerismo y el peronismo vuelva es gobernando bien, sin corrupción, y haciendo las cosas sin esta confrontación contra los propios. Porque si vos estás en minoría, necesitas tener coaliciones y alianzas con los propios, a los que han castigado, a los que han echado del gobierno, se deshicieron de la gente que vale la pena y se rodearon de los Menem, de Scioli, ¿viste? Entonces me parece que ojalá estemos a tiempo de que corrijan algunas cosas para dar señales de ciertas, que den confianza, que estabilicen, ¿no? Me parece que eso necesitamos. Ojalá entren en una etapa de calma, a pesar de que estamos en un periodo electoral, y que empiecen a dar señales más nítidas para llevar tranquilidad, para saber que acá no se muere nadie si en octubre en el Congreso entramos fuerzas como potencia, fuerzas como representa Puyaro en Santa Fe, de la mano de la vicegobernadora, que es una persona del PRO, las listas que puede haber armado Nacho Torres en Chubut, o sea, no son listas que por no ser violeta van a ir a desestabilizar al gobierno, al contrario. Entonces yo tengo esperanzas de que podamos derrotar al peronismo y al kirchnerismo en la elección general con fuerzas republicanas, que vayamos a poner orden, que seamos expertos o tengamos idoneidad, no como las listas que armaron en un montón de lugares los de La Libertad Avanza, y que entonces entremos a un sendero un poquito más tranquilo y de mayor estabilidad. Tenemos que llegar así al 27, y en el 27 veremos quiénes llegan con oportunidades para la candidatura a presidente, a gobernador y toda la elección que tenemos por delante, ¿no?